Bienvenidos a este programa para tulahidalgo.com. Mi nombre es Carlos Vázquez y el día de hoy estamos conversando con el arqueólogo Pedro Cardoso Reyes, una parte fundamental dentro del primer Congreso Internacional acerca de la cultura tolteca. Pedro, muchas gracias por acceder a conversar con nosotros en este portal de libre expresión para la comunidad de Tula. Gracias a ustedes por considerarme o considerarnos y difundir nuestro primer Congreso Internacional de la Cultura Tolteca. Gracias por venir. Al contrario, gracias a ti por recibirnos. Pedro, sabemos que dentro de este primer Congreso Internacional acerca de la Cultura Tolteca es un foro de discusión y análisis donde se hablará sobre las investigaciones que se han hecho a lo largo de la historia acerca de Tula, de la cultura tolteca específicamente, y evidentemente esto tiene que ver con la comunidad científica internacional, pero ¿quién mejor que tú para ampliarnos más el objetivo general acerca de este congreso? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que tendremos para conocer en todos estos días en los que se llevará a cabo el foro? El objetivo general, de lo general a lo particular, es partiendo de que en el 1940 al 42 la discusión entre cuál era Tula, si Teotihuacán o Tula Hidalgo, era Tula, se dio una mesa redonda que dio por resultado el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y desde esa fecha hasta la actualidad, más de medio siglo, no ha habido un espacio de discusión en el cual nos permita accesar a la información de vanguardia, y nos damos cuenta que sí tenemos esbozos de información y que tenemos un rezago de 50 años mínimo. Claro. Además de que carecemos de un espacio en donde los investigadores puedan hacer, valga la redundancia, desde sus investigaciones, puedan hacer crítica y análisis, además de que el espacio arqueológico de Tula está únicamente polarizado en una institución, y se han cerrado los espacios de investigación al Instituto Mexiquense de la Cultura, a la Universidad de Jalapa, al Instituto de Investigaciones Históricas y Antropológicas de la Universidad, a la Casa Chata y a otros centros de investigación. El Congreso nos permitirá atraer y convertirnos en foco de investigación, abriendo estos espacios de investigación y generando lo que verdaderamente debe de ser un universo de estudio. Los ponentes serán nuestro cuerpo docente, nuestra estructura de investigación, con la intención de crear el Centro de Estudios Toltecas que permita generar foros de discusión, albergar los compendios académicos, escritos, gráficos y de todo rango de investigación, generar un espacio. Ese es el objetivo real y central. Me parece sensacional lo que me estás comentando, y al tener este congreso un carácter internacional, quiero suponer que de igual manera tendremos invitados de otros países. ¿Qué me puedes decir al respecto? Afortunada o desafortunadamente para nosotros, es más fácil que la apertura de la investigación sea del exterior hacia el interior. En relación a Tula, hemos tenido la investigación de Missouri, de Yale, de Michigan y de otras instituciones que a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia han tenido el aval para poder hacer sus investigaciones. Muchos de esos investigadores trabajan tanto para el Instituto Mexiquense, para la Universidad de Jalapa, para la Torre de Investigaciones Históricas y Antropológicas de la Universidad, la Casa Chata y demás. Esos investigadores que se han arraigado en esas instituciones, pero que son procedentes de otras universidades y países, nos harán el favor de acompañar, que quede bien claro y entendido que es internacional, porque los distintos países o sus distintas entidades de investigación harán acto de presencia y discernirán sobre las investigaciones, que son la forma de accesar a la investigación de la cultura tolteca en sus países correspondientes. Eso es lo que nos ha permitido manejarlo como internacional. Los ponentes tenemos ya confirmados de Chile, Argentina, Uruguay, Estados Unidos está por confirmarnos, aún viniendo una exposición, está Japón, está Italia, y estamos por confirmar el día 27 el diplomado de investigación del doctor Miguel León Portilla, y estaríamos hablando del Reino Unido, de Grecia, de Francia y tres más que no quiero mentir. Perfecto. Hablamos justamente de una presencia tremendamente importante dentro del marco de este primer Congreso Internacional de la Cultura Tolteca, y es justamente el homenaje que en paralelo se le rendirá al doctor Miguel León Portilla. ¿Podrías ampliarnos un poco más la información a este respecto? Gracias por tu apreciación. El doctor Miguel León Portilla es un investigador en mérito, con 50 años y más de investigación histórica en la universidad. Se ha presentado en todos los foros a nivel internacional, fue el representante del agregado cultural en Francia. Es una personalidad que no se le ha rendido culto, y generalmente los simposios, los foros y demás le rinden pleitesía a grandes investigadores, pero post-morte. Y nosotros en la calle vulgarmente decimos en vida, hermano, en vida. Y a eso se debe que nos tomamos el atrevimiento de hacerle un homenaje, creo que más que merecido, al doctor Miguel León Portilla, quien ha ponderado la cultura tolteca, y se le ha identificado a través de la Toltecayo en más de un centenar de libros y en más de un millar de ponencias, sin que nosotros le hagamos acústica o resonancia a su labor. Él nos hace el honor de acompañar, de dictar una ponencia magistral, y aquí estará 3 días. Paralelamente, la Secretaría de Marina, con el coro de la misma Secretaría de Marina, la Sinfónica de Marina, nos acompañarán en un concierto en homenaje al doctor Miguel León Portilla el día 19 de marzo a las 8 de la noche en Catedral. Me encanta la idea, pues efectivamente esto será un gran suceso, por supuesto, y de antemano les deseamos mucha suerte. Pedro, sabemos que parte del objetivo de este primer congreso es que se preserven los múltiples vestigios arqueológicos que tenemos en Tula. ¿Qué hay a ese respecto? ¿Cómo pretenden ustedes lograr justamente crear esta conciencia en la gente, en los visitantes, tanto hablando de turismo nacional como turismo internacional, para que se lleve a cabo y justamente, bueno, nuestras zonas arqueológicas cada vez se encuentren en mejores condiciones? Porque tristemente de pronto hemos visto cómo inclusive estas piezas ancestrales se han visto deformadas, deterioradas, por los mismos turistas que no tenemos el cuidado para justamente preservarlos en buenas condiciones. Me encantó la cuestión. Quiero decirte que el Ayuntamiento Municipal se ha dado a la tarea de crear un espacio de investigación denominado Arqueología Municipal. En este momento tenemos bajo nuestra custodia, por así decirlo, conscientes de que ese espacio debería de ser controlado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero dada la gran cantidad de resto material de culturas extintas que tenemos, la baja captación de recursos por parte de ellos, además de ser gran cantidad de número, hablemos de 10.000, el Ayuntamiento Municipal, reitero, ha creado el departamento nominado Arqueología Municipal, en los cuales estamos trabajando en las labores de limpieza, retiración de invasiones. Actualmente en la unidad habitacional Pemes es donde estamos impactando de forma contundente, clausurando espacios invadidos y retirando los que nos faltan a medida que vamos avanzando. Para potencializar esto, en la Zapata 2, el sitio arqueológico Zapata 2 abandonado, cuando nosotros llegamos era usado como chiquero, como corral, además de grandes invasiones, tuvimos que desalojar algunos, y ahorita estamos en un proceso de reubicación de otros. Quiero decirles que con recursos propios del ayuntamiento, distrayendo de otros, quitándole un poquito a otros, hemos recuperado ese segundo espacio, que será habilitado para la noche del 20 de marzo, en donde los esperamos al tercer encuentro de etnoterapéutica ritual. Entiéndase por etnoterapéutica las acciones que tienen en sí los indígenas para llevarle la salud a sus familias. Esta terapéutica está consistente en lo que nosotros le llamamos limpias, curas, hechizos. Tendremos marajames, curames, hechiceros, hierberos, brujos, y estamos viendo la posibilidad de que venga un badí de Puebla. En función de lo que es conocido como el sitio arqueológico La Reina Xóchitl. Estamos haciendo ya una total recuperación de lo que serían o de lo que fueron desde el santuario inferior, digámosle santuario para poderlo entender, hasta la parte superior en donde están las mesas, altar y posteriormente los petrograbados, en una recuperación que hemos llevado hasta un, hablemos de un 80% y que consideraremos que avanzaremos en gran cantidad para el Congreso, el cual nos permitirá evidenciar lo que hemos venido reiterando en los simposios como el del doctor Román Piñachán, al que hemos acudido a la Ciudad de México, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde latinoaméricamente fuimos considerados el ayuntamiento número uno en la recuperación del patrimonio cultural. Consideramos que hemos, valga la palabra, pero es sustancial, usurpado las funciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero esto lo hemos hecho en función de preservar nuestro patrimonio cultural y conscientes de que la institución carece de los recursos, carece, dado que hay otros sitios que recuperan su atención o que capturan su atención en base a ser detectados, tienen su presencia y desafortunadamente, reitero, por la falta de recursos, son abandonadas. Así es. Pedro, la invitación de estos chamanes que vendrán de diferentes partes de la República Mexicana para este evento de clausura del Congreso Internacional y básicamente en este apartado de la terapéutica ritual, está debidamente acreditado y aprobado por el INAH. Te lo pregunto porque en ocasiones, por ejemplo en la zona arqueológica de Teotihuacán, se han intentado hacer eventos multidisciplinarios que evidentemente involucran diferentes ramificaciones del arte como la música y otras expresiones artísticas, y de pronto ha habido muchos problemas para la autorización. ¿Podrías decirme si efectivamente esto está ya debidamente acreditado y es un hecho que sucederá? Bueno, ¿de qué es un hecho que sucederá? Es un hecho. Forma parte del programa de eventos alternos. Vuelvo a reiterar la palabra usurpar, dado que no hemos llamado la atención en función de las autoridades del INAH, pero sí hemos capturado el interés de los requerimientos de nuestra sociedad. Nuestra sociedad demanda la presencia y la existencia de ese evento donde se realiza por tercera vez, y requerimos de un espacio que armonice con lo que estamos manejando, con lo que está sucediendo. Exactamente, claro. Y si el espacio es en función de la cultura tolteca, pues creo que, como se ha hecho en las dos ocasiones anteriores, el ideal, el correcto, es Zapata 2, un sitio abandonado y un sitio recuperado y preservado, se le ha dado mantenimiento, se le está restaurando, siguiendo todos los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero sostengo y sustento que no nos hemos tomado la molestia de solicitar su autorización, porque consideramos que si ellos valoraran sus potenciales, hubieran hecho lo conducente para su protección y preservación. Claro, desde luego. Por lo tanto, al nosotros preservarlo, custodiarlo, pretendemos reubicar a las personas, creo que va una cosa por otra. Claro, desde luego. Entonces, la palabra usurpación, cambia de contexto y se convierte en aprobación y aprovechamiento de nuestros espacios culturales para la difusión de nuestras manifestaciones en ese sentido. Excelente, me encanta la idea. Leyendo minuciosamente los objetivos de este congreso, vemos que se propiciará la edición de nuevos materiales sobre la cultura tolteca, comenzando por un libro y un CD-ROM que compile las disertaciones de los participantes. ¿De qué manera se piensa financiar este muy interesante proyecto, Pedro? Segunda buenísima. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo nos ha confirmado que ellos serán quienes publiquen, quienes difundan y que forme parte del acervo cultural de la Universidad del Estado de Hidalgo. Ellos serán los encargados, porque consideramos que se le debe de dar el valor de equidad a nuestras máximas instituciones, y ellos nos han favorecido con su financiamiento lo cual nos hace un poquito más ricos, un poco más ricos en nuestros, podríamos decir, asesores, promotores y escudos culturales. Perfecto. Hablando precisamente de la documentación que existe, tanto en audio, video, por supuesto, todo lo que es la parte escrita que queda impresa en libros, revistas, etcétera, sabemos de algo que sucederá que me parece en lo personal muy importante, y es la proyección del documental Tula, Espejo del Cielo, que en buena medida se llevó a cabo gracias a la intervención del Canal 22, perteneciente a Conaculta. Sabemos que esto se proyectará en el atrio del exconvento de San José. ¿Podrías precisarnos la fecha y el horario en el cual sucederá esta actividad? Tercera buena. Tula, Espejo del Cielo será proyectado el día 19 de marzo, por confirmar posiblemente en el jardín. Ajá. Y en la UTT, dada la gran captación de peticiones que tenemos. Únicamente se iba a presentar en Catedral, con horario de las 8 de la noche. Sin embargo, las cosas han cambiado. Nos hemos puesto de acuerdo con la persona que es la portadora de ese documental, que es doña Rosalía Mesa. Ajá. Que es la presidenta de una asociación civil llamada Tula, ProTula. Y ya ha aceptado, ya nada más falta la documentación correspondiente para que, en lugar de que sea proyectada una sola vez, será proyectada en Catedral, en la sede del Congreso, en una sala audiovisual. Uh-huh. Y en el Jardín Municipal. En el Jardín Municipal cabe la posibilidad que sea el día 20, todo de tipo gratuito. El día 20, también por la mañana, en el espacio 1, conocido como audiovisual, en la Universidad Tecnológica Tulatepeji. Estamos viendo la posibilidad de poderla proyectar en la colonia San José de Tula, en Barrio Alto. Ajá. Para que nuestro impacto popular social sea más contundente. Lo cual me parecería magnífico, partiendo de la idea de lo que ha sucedido en la Ciudad de México de unos años para acá, con estas proyecciones de cine que se hacen en el Zócalo, lo cual me parece maravilloso que en Tula podamos tener ya una experiencia de ese tipo, ¿no? Que evidentemente, en la medida del exitoso resultado que se pueda obtener, dará pauta para siguientes actividades en ese rubro. Lo cual me parece muy bien. Pedro, en otro orden de ideas, sabemos que este congreso sucederá del 18 al 21 de marzo, fecha que de alguna manera coincide con las festividades de San José en Tula. ¿De qué manera piensan vincular este congreso con actividades alternas, tal vez, si pudiéramos precisar algo más específico, en torno a las festividades que son, pues quizá más de carácter religioso, que tienen que ver con la Feria de San José? Pensando en la fecha probable, cuando esto arrancaba, nos dimos cuenta que la única fecha con más poder, con más visión, tenía que ser la fiesta de San José. ¿Por qué la fiesta de San José? Simple y sencillamente, al perder todo potencial turístico, la única forma de sacar a la calle, al pueblo, es a través de su fiesta patronal. La fiesta patronal nos permitiría cubrir un poco nuestra pobreza material, espiritual, arquitectónica y de todo tipo, puesto que la fiesta misma cambiaría el gesto por la sonrisa, la apertura, y se generarían ya foros de expresión de fiesta, como son la de la catedral y la de la Plaza del Nacionalismo. Estamos instrumentando en este momento que el jardín, que perdió ese espacio de fiesta, sea recuperado. Hemos invitado a grandes artesanos a que nos apoyen y se presenten en el jardín, además de proyección de otras películas. Estamos esperando la autorización de una película que está ahorita muy de moda, que hace alusión a los toltecas, que se realiza en el área maya, para que 20th Century Fox nos dé su autorización y sea proyectada de forma gratuita. Deseamos también la terapéutica ritual del día 20 de marzo, 8 de la noche, en Zapata 2, en donde estarán presentes, como ya se los dije, brujos, chamanes, hechiceros, barís de la Sierra de Puebla, Guerrero y Oaxaca, que estarán presentes es etnoterapéutico. Contaremos con los conciertos el día 21 de marzo del coro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Como ya se los dije, el día 20 estamos ahorita en un acuerdo para poder hacer una exposición de instrumentos musicales en el área de vinculación académica, de instrumentos musicales de contexto prehispánico y el área de vinculación académica en la universidad. Esta exposición será escuchada el 20 de marzo a las 8 de la noche en la catedral, en un concierto de interpretación a 250 instrumentos. Quiero decirles que esta persona fue el espectáculo acústico de la inauguración en Irapuato del Campus Tecnológico de Monterrey. Estamos ahorita consolidando un concierto de la Independencia Petrolera con el Mariachi Águilas de Oro en concierto. Estamos instrumentando un concierto que me gustaría ahorita tenerlo como una sorpresa. Como una sorpresa que va a ser extremadamente contundente, además de que nos acompaña la trova revolucionaria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, al son de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que se presentarán el 18 en Catedral y el 19 en la Plaza del Nacionalismo. Hemos instrumentado para las personas de escasos recursos, pero que nos quieran acompañar, un campamento para 300 personas en Callejón de Jiménez 12, en el cual contarán gratuitamente con el desayuno y la cena. La comida, si se registran, la obtendrán en el banquete del Congreso, en donde se servirá en dos menús un banquete para 1,000 personas y una muestra gastronómica con 60 platillos ancestrales típicos y locales para 240 personas. Hemos instrumentado además una exposición que viene de Génova, de arte prehispánico en pizarra, además de otra exposición de arte en repujado laminar, que ha sido triunfadora en Conaculta. Nos hace favor también de acompañar la muestra gastronómica de 60 platillos el lunes, 40 el martes y 20 el miércoles, además de 3 o 4 eventos que estamos por confirmar. Quiero decirles que va a haber películas gratuitas los 3 días en el jardín, además de películas en la catedral. Se está confirmando una exposición fotográfica Tula ayer y hoy en la sala histórica. Okay. Pedro, me platicabas específicamente de una proyección autorizada por 20th Century Fox, de una película importante. Sin embargo, me gustaría saber de qué película específicamente estamos hablando para todos nuestros escuchas que quizás se estén preguntando de qué estamos hablando. Ahora hay derechos de autor, derechos de todo, y queremos obrar derechamente. Para poder proyectar esta película, por favor entiéndanme, permítanme que diga eucalipto para que entiendan por dónde va. Ajá. Y dado que va a ser internet, subrayo internet, permítanos que adecúen la palabra y entiendan de qué película se trata. Perfecto. Muy bien, pues dejémoslo así, como un factor sorpresa, apelando por supuesto a la inteligencia de nuestro público. Pedro, acercándonos al final de esta muy interesante conversación, me gustaría saber qué planes y proyectos se tienen para darle continuidad a este, que en este momento es el primer congreso, es un primer homenaje, en este caso al doctor Miguel León Portilla, pero ¿qué viene después? ¿Hay realmente planes para seguirlo haciendo anualmente o se quedará en un solo esfuerzo y quizá, si todo marcha bien, se contemple un segundo en 2 o 3 años? ¿Qué han pensado al respecto? Primero, que esto salga bien. Primero. Vienen grandes personalidades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, su director, el director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, licenciatura, maestría y doctorado. Viene el director del Museo Nacional de Antropología e Historia. viene el director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad, el director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad, uh-huh. el director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad, el director de la Facultad de Filosofía y Letras, específicamente Filosofía en Náhuatl. Entonces, pensamos hacer las memorias, uh-huh. valorar nuestros alcances y primero que nada lograr un espacio en el próximo evento que se dará en Monterrey, Nuevo León, nominado de las culturas. Uh-huh. Ahí es en donde veremos o permearemos nuestro alcance y nuestros objetivos. Una vez que nosotros hayamos trascendido en la información, en la capturación de esa información y la difusión que en este momento estamos haciendo de 15 fascículos que nos permitan darle una preparación por encima de lo que cada uno de nosotros hemos hecho en investigación personal y que nos permita tener un propedéutico para ir al Congreso, más que legitimar todos los alcances, a sopesarlos, y hacer una valoración que nos permita darles fechas a otros eventos, no de tipo paralelo, sino que le den continuidad. Ahora, debemos de entender que si nuestro objetivo es el Centro de Estudios Toltecas, no. el objetivo real es que la Escuela Superior de Restauración, la maestría, la licenciatura y el doctorado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia hagan aquí su servicio social, hagan aquí sus investigaciones, y si esto es cierto, los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre ellos cuatro que ya me hacen el favor de apoyar, hagan aquí su servicio social, y al hacer aquí su servicio social, generen tesis de investigación de aquí y nos claro. permitan, más que valorar nuestro resto material, nos permitan avanzar, porque entonces tendremos investigación. Es tan grande el marco teórico de nuestro país en función del resto material que es más fácil que sean atraídos por el área maya, por Oaxaca, claro. que por Tula. Entonces la atracción del servicio social nos garantizará que se eleve nuestro poder en función de la difusión. Los cuatro chicos que en este momento, como pasantes y becarios de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, uh-huh. al hacer su servicio social en Tula, garantizaríamos cuatro tesis de licenciatura. Por consecuencia, generaríamos cuatro espacios en la maestría claro. que generarían la maximización de la investigación anterior. Uh-huh. Y nuestra instancia real es que esos mismos cuatro pasen a formar parte de un doctorado. ¿Qué es lo que vamos a lograr? En estos 3 años de gobierno de esta administración patrocinadora del evento, junto con UTT, Universidad Tecnológica Tulatepec, y Coordinadora Ciudadana en Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Hidalgo AC, nos podrá poner en una balanza concreta al tener cuatro investigadores de Tula, o de Tlahuelilpan, de San Marcos, que pueden hacer acciones de jefatura, de dirección, de investigación, y empecemos a formar un colegiado, no personas que por necesidad laboral claro. tengan que impactar en una institución para llevar el frijol a la casa. Exactamente. Pedro, pues te agradezco infinitamente esta conversación, de la cual hemos aprendido muchísimo. Evidentemente te deseamos mucha suerte en esta actividad, que nos dará pautas, sobre todo, para generar la documentación en torno a Tula, en torno a nuestra cultura ancestral, que como bien apuntas, lamentablemente, bueno, hay otras zonas arqueológicas que por alguna extraña razón han tenido una mayor captación de intereses hacia los jóvenes estudiantes, pero qué bueno que suceden eventos de esta naturaleza que de alguna manera dan pie para generar el interés colectivo. Y no solamente en aquellas personas que están totalmente inmersos y empapados en cuestiones estrictamente arqueológicas o antropológicas, sino pues en general para generar esa conciencia cívica de la que hablábamos hace algún instante. Pedro, te agradezco muchísimo, y por último nada más te pediría que nos precisaras en qué portal en internet la gente puede encontrar estos fascículos para conocer de manera más profunda y detallada lo que sucederá a lo largo de este primer Congreso Internacional acerca de la cultura tolteca. Tenemos la colaboración participativa del espacio www.tulahidalgo.com, en donde usted podrá accesar a esos fascículos. Además de que hay una dirección del Ayuntamiento Municipal, que es www.tulago.mx, en donde se podrán inscribir para recibir los beneficios tanto de la propaganda, la publicidad, el asegurar un espacio en el Congreso, claro. Recordemos que es gratuito, un espacio en el banquete con muestra gastronómica, y no tengamos la incomodidad de hacer la bola clásica para entrar. Entonces, usted, al acudir al segundo piso de la Presidencia Municipal y apuntarse en el espacio del Congreso Internacional de la Cultura Tolteca, simplemente usted accesará a la Universidad Tecnológica Tulatepeji mostrando su nombre, buscando en la pantalla, haciéndole el clic, se le darán su folder, su folio, su ping y una serie de recuerdos y de objetos que le permitirán ser más participativo en el Congreso. Si me permite repetirlo, le repito por favor, para los fascículos, programa y actualización de los eventos alternos al Congreso, que son demasiados o bastantes, con humildad, son www.tulahidalgo.com. Y en la página oficial del Ayuntamiento Municipal, ajá, que es www.tulago.mx, en donde en la parte superior derecha verán el jaguarcito, que es el logo del Congreso. Usted hace clic y se podrá enlistar, y nos permitirá usted hacer una valoración del aforo que tendremos, y con esa valoración de ese aforo que tendremos, nos podemos dar la oportunidad de servirle y atendernos como usted se merece. Perfecto. Pues es así como concluimos esta conversación con el arqueólogo Pedro Cardoso Reyes, una parte fundamental de este primer Congreso Internacional de la Cultura Tolteca. Mi nombre es Carlos Vázquez y agradecemos, por supuesto, en todo lo que cabe, a nuestro director general José Luis Sánchez por hacer posible la realización de esta entrevista. Suerte y nos escuchamos a través de los podcasts en tulahidalgo.com.